¿Cierto? Y después vamos a tener más tiempo para hacerlo y abrir nuestro corazón para reconocerlo a Él. Así que me da mucha alegría compartir brevemente algunas cuestiones referidas a que estamos equipados por Dios también para el noviazgo y el matrimonio. Eso lo vamos a ver ahora. Pero una de las cosas que me agrada mucho al estar aquí es que Luis en su presentación dijo que tenía 36 años. Me da mucha alegría decir que yo tengo 30, así que eso me hace sentir bien. No se ríen, tengo 30, casi 30, casi 30. Así que tengo 30 de ministerio pastoral, digo. Así que bueno, aquí estamos para hablar sobre un poco noviazgo y matrimonio. Así que qué buen tema, ¿no es cierto? A ver, ¿quiénes están de novios aquí? O sea, poquitos, poquitos. Algunos están diciendo, ¿cómo? Yo no sabía, no me enteré. Muy bien, ¿quiénes están ya en matrimonio aquí? Opa, ¿qué hacen tantos colados eso acá? Bajen sus manos. ¿Quiénes quisieran estar de novios? Epa, Bajen las manos. Uno. ¿Quiénes quieren casarse? Están en el noviazgo y quieren casarse. Epa, muy bien, muy bien. Allí está. Bueno, y ponerse de novios, ¿cuántos quieren? Me dijeron. ¿No quieren ponerse de novio ustedes, che? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo hacen? Bueno, vamos a estar tratando de compartir en este tiempo un poco algunas reflexiones acerca del noviazgo y del matrimonio. Miren, Dios ha sido quien nos ha creado. Y Él tiene un diseño. Él tiene un diseño para nuestra vida. Él nos creó bajo un diseño y Él tiene un diseño para nuestra vida. Y nuestra vida completa, no solo nuestra vida respecto al ministerio, a servirle. Él tiene un diseño para que vivamos la vida que Él nos regaló. Y toda vez que nosotros vivimos de acuerdo a ese diseño, nos va bien. Lo disfrutamos, tenemos éxito, entre comillas, digo, somos victoriosos. Así que de eso se trata, tener en cuenta el diseño de Dios también para el noviazgo y el matrimonio para que nos vaya bien. A nadie le gusta sufrir y tener como una especie de frustración porque la cosa no funciona, no anda o anda mal y termina mal. Entonces, y después y todos pierden, los que estaban en ese vínculo pierden y se entristecen. Y después entonces eso da temor para un nuevo vínculo, en algunos casos, en otros casos no importa, enseguida vamos para otro. Así que lo más importante es que vos tengas a Dios en cuenta, y porque Él tiene el diseño también para este aspecto de tu vida. Yo hice una paráfrasis acá muy personal, que dice tranquilo que esto no está en la Biblia, no lo busque porque no lo va a encontrar. Pero más o menos, en base a algún texto que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Y es que si Dios no aprueba y edifica el noviazgo para el matrimonio, en vano trabajan los que lo intentan. Y esto ya nos está dando cuenta de dos o tres cosas. Número uno, es imprescindible que busquemos a Dios, que lo tengamos en cuenta a Dios, que busquemos el diseño de Dios y lo apliquemos y vivamos de acuerdo a ese diseño y a ese propósito. En segundo lugar, que se trata entonces de establecer un noviazgo en el diseño de Dios, pero no un noviazgo como un fin en sí mismo, sino como un noviazgo para el matrimonio. Así que ya entrar con esta conciencia, este tipo de vínculo nos va a ayudar mucho más, ¿no es cierto? Y finalmente es que si Dios no está allí obrando en vano, van a trabajar, el intento va a caer y vamos entonces a caer nuevamente en frustración o en derrota. Así que para todo es imprescindible que esté presente nuestro Señor. Hemos sido diseñados por Dios, lo sabías, ¿no es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Fuiste creado por Dios. La vida que tenés te fue dada por Dios. Bueno, hay jóvenes y adolescentes que han nacido en circunstancias un poco duras, adversas, ¿no es cierto? Bueno, más allá de eso, que fue la contingencia, el hecho de que tengan vida es porque Dios les ha concedido vida con un propósito. A pesar de que ese nacimiento, esa venida a la vida no haya sido de lo mejor, Bueno, no obstante, Dios te dio vida porque Él tiene un propósito para tu vida. Y Él quería en algún momento de tu vida encontrarse con vos y entonces que tu vida se alinee con ese su propósito. Así que tu vida vale, tu vida tiene propósito, tu vida es importante. Así que es el diseño de Dios en tu vida. Hay un proyecto de vida divino para vos. Así que no es necesario que andes por este mundo como a la deriva, como sin saber para qué, para dónde, dando vueltas en círculo, dando tres pasos para adelante y dos para atrás, entrando y metiéndote en callejones sin salidas. No. No es necesario todo eso porque Dios tiene para vos un proyecto de vida. Por eso te digo que es bueno que busquemos a Dios y conozcamos ese proyecto de vida. Él no lo tiene como en un cofre escondido, en un tesoro oculto, y te dice, a ver si lo descubrís. No, Él te lo quiere revelar. Él te lo quiere revelar para que vos sepas, conozcas ese diseño y ese propósito y ese proyecto y lo puedas encaminar. En tercer lugar, ese proyecto de vida incluye el matrimonio y el noviazgo. El matrimonio y el noviazgo. El noviazgo y la familia. Por supuesto que está incluido ahí. Él no dice, bueno, de estos temas, sé como vos quieras, arreglate como pueda, lo mejor posible, si la pegás, la pegás, y si no, no. No, Él quiere dirigir toda nuestra vida y ese proyecto que tiene involucra todos los aspectos, incluido ese. Lo más importante, finalmente, entonces, conforme a esto, que vos sepas que estás equipado y estás equipada tanto para el noviazgo como para el matrimonio. Dios te equipó y te, bueno, en ese equipamiento Él te va a guiar para que vos conduzcas un noviazgo sano, saludable, que conduzca a un matrimonio sano y saludable y al levantamiento de una familia sana y saludable. Solo se trata de que vos le pidas que te revele ese proyecto de vida y ese propósito y te encamines conforme a él. Entonces, todo va a andar bien, todo va a andar bien, todo va a andar bien. Cuando digo todo va a andar bien, es todo anda bien. Ahí vas a encontrar plenitud, ahí vas a encontrar gozo, vas a encontrar llenura, vas a encontrar felicidad. Vas a encontrar las mujeres al hombre correcto, amado, y a los varones a la mujer correcta y amada, con quien poder compartir un proyecto de vida completamente, de por vida. Y mientras le dan cumplimiento a ese proyecto de por vida, se aman y son felices durante toda la vida. Es el proyecto y el diseño de Dios. No hay razón para embarcarse en otros proyectos personales, individuales, en base a otros intereses o deseos o planes, porque esos no conducen a lo que conduce el proyecto de Dios para tu vida. No conduce nunca a eso, a la plenitud, al gozo, al poder, a la felicidad. Estamos equipados y diseñados con diversos sistemas, aún como seres humanos. Todos los seres humanos estamos diseñados de esta manera, entre otros, ¿no es cierto? Hay múltiples sistemas. Uno de los sistemas tiene que ver con el sistema físico, el emocional, el racional, el sistema sexual y el espiritual. Todos estos funcionan al mismo tiempo en nuestra vida. En tu vida funciona así, ¿verdad? Todas las personas estamos creadas de esta manera. Así que hay un sistema que tiene que ver con la genitalidad. Así nos creó Dios, este es el diseño de Dios. Y dice que Dios creó y cuando lo creó a todo dijo que era bueno. Así que esto es bueno, no es malo, es bueno. Se puede transformar en problemático cuando cualquiera de estos sistemas los usamos de manera incorrecta o los hacemos funcionar de manera incorrecta. Allí sí que nos van a causar daño, perjuicio, etc. Pero mientras los usamos de manera correcta, entonces los vamos a disfrutar. La genitalidad tiene que ver con los aparatos reproductores que tienen tanto hombres como mujeres de manera distintiva. Y es la capacidad para disfrutar la sexualidad y poder procrear. Así que así nos creó Dios. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. No está mal, no es malo, no es tabú, no hay que tener miedo. Hay que usarlos correctamente para que entonces produzcan fruto correcto. Otro tiene que ver con el sistema afectivo, ¿no es cierto? Con la afectividad. con el deseo, la atracción, ¿no es cierto? Y es claro que Dios creó al hombre y a la mujer para que estos se atrayeran el uno al otro, así afectivamente, ¿no es cierto? Y establecer un vínculo de amor. Así que hay afectividad, hay deseo, hay atracción. Todo esto tiene que ver con lo más emocional, ¿no es cierto? Con los sentimientos. Algunos antiguamente le llamaban un flechazo, ¿no es cierto? Cupido. Uy, mirá este cómo anda enamorado. Y se dan cuenta que está enamorado porque se tropieza, se lleva todo por delante, se vuelca la taza de café. Está como en las nubes, ¿no? Porque pensando en ella, que la vio y dijo... Y el corazón le hacía así adentro y yo, la sangre empezaba a hervir. Bueno, a las chicas no menos, ¿no es cierto? Se lo disimulan más, pero ya está igual así, ¿no es cierto? Y puso a calentar el agua y el agua está hirviendo y la pava parece que ya se derrite y no se da cuenta que hay que apagar la hornalla. Esas cosas, yo pone el café en el microondas y el microondas explota porque le puso demasiado, pero no se da cuenta porque ya está pensando en su amado. Y bueno, eso tiene que ver con la afectividad, está bueno. Hay una inclinación natural, dada por Dios para que el hombre, desee y guste a una mujer. Y a una chica, a una mujer, hay una inclinación natural a que le gusten los hombres. Y esto es natural. Y así es. Y no hay que esconderlo. Solamente insistimos en eso. Hay que conducirlo correctamente. No podemos ser controlados por eso. Si no, tenemos que saber controlar y encaminar y encauzar esas cosas correctamente. Eso es todo. Así que esto tiene que ver con la emocionalidad. Pero junto con la emocionalidad también hay un sistema racional. Dios nos dio un cerebro que tiene básicamente dos hemisferios, ¿no es cierto? Uno, obviamente, es el más emocional, pero el otro es el más lógico o racional. Es aquel que nos permite también pensar y reflexionar, ¿no es cierto? De manera de Nesor, conducido solamente de manera impulsiva y emocional, sino que es, pero esto no lo puedo hacer, ¿cómo voy a hacer esto? Y me dan ganas de treparme, abrazarlo y darle unos besos. No, pará, no podés. Cuidado, Bueno, así que ahí, eso es lo que nos hace poner límites, ¿no es cierto? Deben equilibrarse, deben trabajar en conjunto y en afinidad, tanto lo racional como lo afectivo. Así nos creó Dios. Está bueno, está bueno. Finalmente también está el sistema espiritual, ¿no es cierto? La espiritualidad. Y en nosotros tiene vida, vida del Espíritu Santo. Así que mucho mejor, estamos mucho más equipados que cualquier otro joven o chica o chico que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Vos estás súper equipado. Prácticamente tenés garantizado que si haces las cosas de acuerdo al diseño de Dios, te va a ir perfecto, te va a ir perfecto. Así es, Él dijo que iba a ser de esa manera. Así que cuando lo ponemos a Dios en nuestra vida verdaderamente, en primer lugar, entonces nos va bien. La espiritualidad nos permite establecer el vínculo con el Creador, el que nos creó, el que nos dio la vida, y además es, entre comillas, el fabricante, es nuestro fabricante. Así que Él nos otorga junto con esto un manual de uso para el correcto funcionamiento de cada uno de estos sistemas. Nos dice, mira, yo te creé con genitalidad. Sin embargo, bueno, podés andar por la vida siendo barrabasada con tu genitalidad. No, pará, tenés que guardarla en santidad, forma parte de tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Bueno, tenés que hacerlo de esta manera. Y si yo sigo ese diseño y ese manual de instrucciones, me va bien. Ahora, si yo hago cualquiera, iba a funcionar mal. Y en lugar de hacerme sentir en plenitud y disfrutarlo, y me va a causar consecuencias negativas. Y no solo a mí, quizás a otras personas también. Así que nunca me va a ir bien si yo lo uso de la manera que Dios no lo preparó. Así que, en definitiva, no te salgas del diseño de Dios. Sigamos bajo el diseño de Dios. ¿Qué mejor que eso? No vas a encontrar nunca ninguna cosa mejor que el proyecto de vida que Dios tiene para vos. Así que debemos saber poner estos sistemas bajo esta influencia de Dios y ya sabemos que funcionan, superpuestos. No es que uno solo, el otro, van generando y avanzando al mismo tiempo. Estos sistemas están afectados o influenciados por diversas razones, por lo cual pueden entorpecer su buen funcionamiento y llevarnos a cometer errores. Quizá aún sin darnos cuenta. Otros a veces nos damos cuenta y yo me hago el sonso, ¿no es cierto? Miro para otro lado, pero yo sé que no me va a ir bien. No estoy haciendo bien. Uno de ellos tiene que ver con experiencias pasadas, ¿no es cierto? Dice que el que se quema con leche ve una vaca y llora. Pues, otra vez. Y entonces alguien que tuvo una mala experiencia, supongamos también de noviazgo previa. Entonces después casi como podría tener temor, ¿no es cierto?, a volver a establecer un vínculo de noviazgo. Podría decir, y a ver si me pasa lo mismo que antes, y yo no quiero sufrir, y sufrí mucho, y mi ilusión era, y ahora está destruida, mis expectativas eran, y no las alcanzo. Entonces ven cómo eso puede afectar efectivamente el normal funcionamiento de estos sistemas. Así que experiencias pasadas de cualquier tipo. La crianza y la relación con los padres afectan. Nuestros padres, bueno, fueron como un modelo, ¿no es cierto?, donde vos y yo pudimos mirar y obtener como cierta referencia, ¿no es cierto?, de vínculo, de afecto, bueno, y de allí, ¿no?, de lo que es ser mujer, de lo que es ser varón, y con eso fuimos construyendo también nuestra propia vida, fueron modelos. Pero bueno, más allá de eso, depende de cómo fue efectivamente tu crianza y tu educación, qué valores te transmitieron, qué experiencias viviste allí, y a veces, bueno, a veces pasan experiencias que dejan marcas o huellas y que otra vez perjudican el buen funcionamiento de estos sistemas. Los modelos que hemos visto, y los modelos a veces no tienen que ver solo con lo que vemos en nuestro hogar, muy especialmente de nuestros padres, sino los modelos que vemos en el colegio, en la calle, con el grupo de amigos, y aún en la iglesia, si ya estamos en esa iglesia, pero muchos jóvenes y chicos todavía no, pero así que están en estas circunstancias. Así que tiene que ver con esos modelos, ¿no es cierto?, lo que hemos aprendido. Están influenciados y afectados por las redes y la cultura, ¿no es cierto? Miren, como ustedes saben, la mayoría de las publicidades que vemos por televisión o las gráficas y aún en la calle, tienen que ver con que no importa aquello que se está presentando u ofreciendo a la venta, etcétera, siempre va a tener la imagen casi seguro de una chica o de una mujer. Básicamente, ustedes miren, la mayoría de las cosas tienen que ver con eso. Usted vende que es un destornillador de cuatro puntas para no sé qué, y ahí está la chica que está así con el destornillador, y a este no le importa nada el destornillador, está mirando a la chica, porque es más atractiva la chica que el destornillador. Bueno, todo está muy fuertemente influenciado, ustedes lo deben saber mejor que yo, o igual, porque estamos viviendo el mismo mundo, ¿no es cierto? Así que mucho entra por los ojos, y eso es un bombardeo permanente, es un picoteo permanente, ¿no es cierto? Así que, otra vez, modelos. Entonces, ¿qué aparece? Y aparece una chica delgada, con una cinturita así, ¿no es cierto?, unas piernas largas, y todo el mundo la adora y la aprecia, la ensalza. Y entonces ve que como que tiene éxito, porque los chicos la siguen, ¿no es cierto? Y la aprecian y la buscan. Y entonces después las chicas miran eso, de acuerdo a qué experiencias tuvieron, pueden tomar eso como el modelo y dicen, ah, yo tengo que ser así entonces, pues si no voy a ser rechazada. Nadie me va a mirar, nadie me va a querer, me voy a quedar sola. No, yo no quiero. Entonces empiezan a decir, ah, pero yo de cinturita, así, o así. Y aunque fuera hermosa y no tuviera nada, dicen, no, pero estoy fea. Y se ven feas cuando no son feas. O se ven gordas cuando son un palito así. Y decís, pero ¿qué quiere adelgazar? Los huesos no adelgazan, ya son puro hueso. Pero ellas ceden a esas presiones. ¿Ven por qué? No solo por la presión, sino porque el sistema no está funcionando bien. Ya está muy influenciado por eso. Los chicos igual, los varones igual. Dicen, mira este, es un langa, mira los músculos que tiene, va al gimnasio, hace todo. Y yo, una piltrafa así, nadie me va a oír, las chicas van a huir de mí. Entonces, ¿qué hace? Y va a ser fierro, se mata, y si no se los dibuja, aunque sea, se dibuja los músculos, se infla la camisa para que parezca más, y así, y camina todo así. Y si no, no gano. Me quedo último, pierdo, me queda lo peor. Baja autoestima personal, baja de estima personal, ¿eh? Baja de estima personal, es decir, esto está indicando y no aprendí o no me enseñaron a aceptarme a mí mismo, a comprenderme, a amarme, a reconocer que soy hijo, hija de Dios, criatura y somos distintos y a romper con esta influencia para no ceder a la influencia porque si no siempre voy a perder. Es decir, Dios me creó así, yo tengo características distintas, no hace falta que yo sea esa. Porque vaya, vos ya lo sabés, ¿no es cierto? Qué hermosa, ¿hermosa de qué? Por fuera, su apariencia. Bueno, acordate, está maquillada, peinada, le hicieron las uñas, está todo fenómeno. Así que, viste qué pasa, ¿no? Con algunos de la tele, que uno después los ve personalmente y dice, esto, es la misma persona. Sí, claro, porque después le hacen, viste, chapa y pintura, revoque, le hacen todo, entonces aparece una reina. Después te das cuenta que es común y corriente como los demás, como vos y como yo, ¿verdad? Así que, pero cuando hay baja estima personal es cuando no aprendemos a reconocernos, a aceptarnos, a querernos a nosotros mismos, a ser libres de esa influencia. Te creó Dios y no se equivocó. No usó los últimos materiales que le quedaban. No se distrajo cuando estaba armando la fórmula de creación y dijo, me falló y salió este. No. Te hizo hermosa, te hizo hermoso. Ahora vos te tenés que ver así. Vos te tenés que ver así. No le hagas caso a lo que te dice la tele. Es la tele. Es una ficción eso, es una apariencia. No es real. Vos sos hermoso y hermosa, punto y aparte. Y en todo caso, también mirá más allá de lo que queda delante de los ojos. Y después te das cuenta que lo único que tiene esa chica es que es linda por fuera, pero por dentro no te ofrece nada bueno. Y que ese que es musculoso, lo único que tiene bueno son los músculos. Después, ¿entienden lo que quiero decir? Así que esto también es lo que afecta el mecanismo, ¿no es cierto? Porque después la chica o el chico dicen, uy, no, y hace todo lo posible para enganchar algo, y si no se vuelve loco, y si no cae en la bulimia, en la anorexia, por otras razones también, ¿no es cierto? Podría ser. Pero si no, también por esto. Porque me siento fea, me veo fea, pero eso es hermosa, pero yo me veo fea, nadie me va a querer, y qué sé yo, y así, ¿no es cierto? Y todo esto, y se cede a eso. Así que hay que ser libre de estas cosas. Y finalmente, hay tensiones tanto internas como externas, ¿eh? Las internas ya las estamos marcando y las externas vienen del medio y de todo lo que vemos a nuestro alrededor, ¿eh? Entonces, todo está erotizado en este mundo, en la actualidad, todo está sensualizado, todo pasa por estimular esto, ¿no es cierto? La sexualidad sin límites, ¿eh? La expresión de la sexualidad sin control o de la emocionalidad sin control, así que estamos fuertemente bombardeados. Claro, los que no son de Cristo, muchos no les importa, viven de acuerdo al diseño que ellos planean y el proyecto que esos hacen, ¿verdad? Entonces forman parte de todo eso, pero vos no, vos sos del Señor, entonces tenés que buscar su diseño y esto, bueno, se contrapone con aquello, ¿eh? Pero vos tenés que buscar lo que Dios tiene para vos, no te hagas amigo del mundo o de lo que el mundo ofrece, ¿verdad? No, el Señor te equipó también para resistir estas presiones. Él te equipó para resistir. ¿Es posible? Claro que sí. Pero tenés que saber que eso ocurre. Claro que ya lo sabés, yo no te voy a enseñar de eso, vos me podrías enseñar a mí. ¿Eh? De lo que ocurre en la calle, en el cole, en la facu. ¿Eh? Y entonces están hablando y como alguien estuve ahora estuve afuera compartiendo, alguien dijo, no, porque sucedió esto, por alguna razón tomaron nota de unos WhatsApp que había entre dos chicas, ¿no es cierto? Y entonces uno le decía al otro, no sabes, el otro día me lo volteé a fulano. Está bien dicho, ¿no? Voltear, ¿saben? O es muy duro eso. Bueno, sí, ya lo saben. Así. Dice, uy, qué genial, qué bueno. Vos sabés que yo también la semana pasada me lo trancé en el boliche y está re fuerte. Así hablaban las pibas. Entonces a este se le ocurrió y dice, pero a ver, le pareció algo conocido. Y los empezó a buscar por Facebook, encuentra una. Dice, bueno, me voy a meter. ¿Cómo se llama? Stalkear eso, ¿no? Stalkear. Bueno, vieron. Me lo tuve que aprender. Y entonces busca y no lo encuentra. Mira, no, pero cuando lo buscó dice, ah, pero tiene, parece que la misma persona tiene dos Facebook. Efectivamente. Entonces en un Facebook tenía todo este tipo de cosas. ¿Sí? En el otro Facebook que tenía, ah, busca al Señor de todo corazón y alabalo, venite al culto esta noche, que qué sé yo. ¿Cómo dice? ¿La misma persona? ¿Sí? Bueno, sí, la misma persona. Se cede a la presión, no, no, vos no, vos sos victorioso, vos sos vencedora sobre esto, así que no cedas a esas presiones. Y claro, yo entiendo, uno, pero ¿qué sos, marciano? Escuchame, ¿a vos te gustan los varones? Y así, ¿no? Con los chicos y con las chicas, ¿pero qué, vos vas a quedar para monja? Dicen así, ¿no es cierto? O peor cosa, peor cosa. Sí, no cedas a eso. Todas tienen novio, novia, y yo no. A ver, cuidado, a veces pasan nuestros grupos, ¿no es cierto?, de jóvenes, adolescentes en las iglesias. Este se lanzó contra aquel, el otro, y a mí me parece que me quedo sin nadie después, ¿qué hago? No, pará, tranqui, loco. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué valores propone el mundo? ¿Qué es lo que viene de ahí como influencia? ¿Qué es lo que te quedaría a vos? ¿Qué hay de bueno en eso? Nada, te quiero decir, como ya lo sabes, cosificación. La mujer que están usando en la publicidad es una cosa, es un objeto que lo usan para, ¿por qué? Porque despierta atracción y despierta la sensualidad, el erotismo y todo eso. No importa lo que te ofrecen, puede ser jeringa para los caballos, y va a estar la piba igual ahí diciendo, mirá, está. Entonces, es una cosificación, es exitismo. Ah, si vos usás este perfume, solamente eso, listo, con eso. Ah, me acuerdo ahora de una propaganda, ¿cuál se acuerdan ustedes? ¡Epa! ¿Vieron? Acá se dieron a la presión, la de Axe. ¡Ah! Y entonces, ¿qué hacen los pibes? Y la verdad, lo voy a probar, capaz que funciona. Y se compra el Axe. Claro, voy diciendo, no gano ni por broma. Y pues yo me lo pongo, a ver si por la duda es. Y me voy a poner un poquito más, a ver si con eso hay más. Dice. Y así es todo. Así es todo. Así que es el gancho. Pero es el exitismo, ¿no es cierto? Cómo tener éxito, cómo tener muchos amigos, cómo ganarte al mejor chico, a la mejor chica, ¿no es cierto? Eso, y nada más que eso, vacío. Es promiscuidad, porque después vas a ver que ahora ya las propagandas, viste cómo son, ¿no es cierto? La chica está acá y gana uno acá o dos acá, y después la ves en otra mesa allá y parece que acá también ganan los demás, y al final está con todo, va, viene y... No quiero usar términos que no correspondan. Y también la pornografía. Porque todo va derivando, ¿viste? Después dice, che, mandame una foto por WhatsApp tuya. Yo, qué buena que está. No, me encanta. Me pones así, me pones asá. Me estoy levantando la temperatura, estoy hirviendo. Y mandame una malla, qué sé yo. Y así empiezan. Y si después lo vemos que sale a la luz. ¿No es cierto? Así que ven cómo va derivando hacia este tipo de cosas. El exhibicionismo, las selfies, famosas. Y sí, algunas estamos todos normales, ¿no es cierto? Pero ya saben cómo son las selfies, la mayoría a veces las chicas, ¿no es cierto? ¿Y cómo salen? Todos salen así con la boca así, todo el mundo tiene que salir así. No pueden salir normal, no tienen que salir así. Normalmente están todas producidas, peinaditas, la plancha, ¿viste? Todo antes. Y bueno, una ropa un tanto llamativa y esas cosas son así. Las selfies, las fotos, las redes, etc. ¿Qué vienen de allí? Provocaciones. El hecho de que entonces las chicas provocan. Son provocadoras, ni siquiera están como esperando. No, también provocan. Y los chicos también son provocadores. ¿Las chicas cómo provocan? Y ya sabemos, ¿no es cierto? Escotes, un poco más abierto que lo que corresponde. A veces los botones parece que están pidiendo, por favor, reforzame la costura porque estoy por explotar. Bueno, es por eso. Polleras, vio, ajustadita o corta. Parece que no había más tela y bueno, llegó hasta acá, nada más. Entonces, ¿cómo ves después a las chicas con esas polleras? A cada ratito están así. Se sientan y se paran y así. ¿No? ¿No hacen así? Bueno, ¿y por qué? Bueno, eso Y parece una pavada, ¿no es cierto? Yo no digo que tenemos que andar todo con sotana y todo así, no. Pero hay límites, ¿vieron? ¿No es cierto? Hay límites. O calzas. Calza que voy a decir, pero la, ahí, ¿se puso algo o no tiene nada? Sí, es una calza de color piel. Bueno, y los chicos, también tienen sus maneras, ¿no es cierto? Uno de estos tiene que ver con los celulares que se usan en el auto, ¿no es cierto? Cuando uno va en el auto, ¿qué usa? ¿El celular en mono? ¿En modo qué? No, en el auto. Pues no se puede andar así en el auto, ¿vio? Manos libres. Y algunos chicos parecen, ¿cómo es? Manos libres. Manos libres. Hola. Y entonces van intentando, van viendo a ver si pueden ir más allá. Y entonces, ¿qué tal? ¿Cómo tal? No, no, somos hermanas en Cristo. Y no, está todo bien, está todo bien. Manos libres. Y manos libres. Y así, sí. Siempre manos libres. O roces, ¿no es cierto? Como aparte me puse el axe, pasó bien cerquita, como para así rozar. Entonces la chica, y se da vuelta y lo ve a él. Así, ¿no es cierto? Bueno, así. Provocaciones. Estímulos. Está bien, otra vez, ¿dónde está basado? Que Dios nos creó en que el hombre busca afectividad y respuesta al afectivo en la mujer y la mujer en el hombre. Eso es natural. Lo que debe ocurrir en nuestro caso es que hay límites. Si no, funciona mal y te van a conducir al dolor, al sufrimiento, y eso no es lo que Dios quiere. Finalmente, este tipo de cosas, cuando nos manejan a nosotros, produce encuentros cercanos. Había antes una película, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. No sé si ustedes lo vieron, pero bueno. Ah, algunos sí, gracias. Me hacen sentir más joven ahora. Encuentros cercanos. ¡Oh, qué casualmente pasaba por acá! Dice, no, pero esta es la puerta de mi casa, le dice ella. Bueno, pero casualmente pasaba por acá. Sí, pero me tocaste el timbre. Bueno, pero pasaba casualmente por acá, tenés un rato, estás libre y qué sé yo, y así. O sea, siempre tratando de buscar el encuentro y la provocación. Y si no, el histeriqueo que ya conocemos, ¿no es cierto? ¿Conocen acá histeriqueo? ¿Saben qué es esto? No, no saben, ¿no? Bueno, déjenme hablarles de algunos estereotipos que hay respecto al noviazgo. Y esto abarca tanto hombres como mujeres, chicos como chicas. Así que, fíjense, yo después les voy a preguntar si conocen alguno de estos estereotipos, ¿no es cierto? De lo que es un posible novio o novia. Este es uno de ellos. ¿Cómo es este? El cavernícola, ¿no es cierto? Este sale a buscar. Y después, palo y a la bolsa, así se llama. El cavernícola, ¿qué hace? Sale de cacería y busca la presa, ¡pum! A la bolsa y se la lleva. ¿No es cierto? Gané. Así que este es el cavernícola. ¿Lo conocen algún cavernícola? ¿Y este? Este es el musculoso, le llamamos el musculoso, ¿no es cierto? Sí, le podremos agregar unos tatuajes. ¿Usted quiere? No, tatuajes no están permitidos. Pero bueno, ahí está el musculoso que va al gimnasio. Piola el tipo, canchero. Unos tubos así grandotes tiene. Y en verano, si lo ves en verano, este. Oh, aparte, aceite se pone, ¿viste? Todo brilloso que parece. Un pollo al espiedo después queda. Una milanesa. Se tira en la arena, da vuelta así, queda todo lleno de arena. Ahí está. Pero el tipo anda así, todo armado, ¿viste? Dice, buenas, aquí llegué yo. ¿A qué hora empieza la reunión? Entonces, tipo así. Bueno, ¿que conocen algún estereotipo de esto? Bueno, es su metodología, chicos. Algunos tienen que hacer así. Lo que tienen para ofrecer es eso, músculo. Es lo único que hay. ¿Y esta? Vieron que las chicas también, ¿no es cierto? ¿Esa es una qué? Una doctora, ¿no es cierto? Y esta es la que, ¿qué dice? No, yo sé que es así, pero yo lo voy a curar. ¿Conmigo? Oh, conmigo vas a ver, yo lo saco de esto. Es más, algunas dicen, hasta lo voy a convertir. Pero como no es del Señor, no, pero el Señor me dijo que yo lo voy a convertir y Él se va a convertir porque, y si no lo otro. No, no, conmigo deja de ser así, asá, yo lo voy a corregir, lo voy a curar. Bueno. ¿Y esta? Y este es el romanticón, ¿eh? Este es el Romeo y Julieta, ¿eh? Que anda por ahí, que sé, cuando puede, sácate. Le revela su amor y le pide respuesta a su amor, ¿no es cierto? A veces sale bien, a veces el Romeo se tiene que agarrar el corazoncito, las flores, los bombones, levantarse y tomársela, porque... No, Julieta dijo, no, pará, ¿quién? No, nada, chao. Pero bueno, él anda ahí, ¿viste? Él anda enamoradizo. El problema es que a veces es enamoradizo de ella, de Julieta. Cuando Julieta no le dio bolilla, de pronto que rápidamente se enamora de Pepa. Y entonces va a Pepa y le hace lo mismo. Y no, Pepa no, y entonces va a la otra. Y es enamoradizo el tipo, ¿no? Busca encontrar algo. Este es tremendo. Este es el depredador que sale a la cacería, tiene como acá una servilleta y el cuchillo y el tenedor y sale a buscar algo desesperado. Así anda, corriendo a todo el mundo. No saben cómo escapar y eludirlo. Allí está. Y bueno. ¿Y este? Este es el señalero, ¿no? Que es el señalero. Este como que hace señales, da señales, ¿viste? A la chica. Que se le dejó una notita anónima, se la escondió allí adentro de la Biblia, ¿eh? Entonces se la dejó ahí para que no sepa, dice, ah, te amo, sos lo mejor que vi en mi vida y mi corazón late por vos. Y claro, la chica lo vio como 6 meses después, como estaba en la Biblia y no la leía muy seguido. Pero bueno, no importa, sí, y entonces lo encuentro y dice, ¿quién me habrá puesto esto? Pero qué lindo, cuando hay palabras así, la chica y se siente halagada, ¿no es cierto? Y sí, eso es como una caricia al alma y su estima, ahí sí, se enciende. Y entonces anda buscando, ¿de quién habrá sido este? Y así, o le deja el bomboncito y así, señalero. Tira señales para que se vayan dando cuenta, ¿verdad? Hay que ver si después concreta algo, pero al menos el tipo anda haciendo señales y cosas. Ahí para... ¿Y esta? Yo quiero pedir disculpas acá, ¿eh? Y quiero decir que... Esto no tiene nada que ver con nadie, ¿eh? Nada, porque yo sé que algunos, así que ya te quiero decir que no tiene nada que ver con vos. Pero bueno, tenía que poner el ejemplo. Este es el motoquero, o el que tiene el auto, es lo mismo, ¿viste? Y ahí llega el tipo, se baja, viene con la Harley Davidson ahí, así. Y la chica lo ven y dice, oh, amigo, qué moto, dicen. El tipo, no importa, qué moto, cómo me gustaría andar en esa moto. Y entonces el tipo hace, ¿querés dar una vuelta? Y la tipa, y cuando hace así, y el viento le da en la cara, porque no se puso casco, hay que ponerse casco, si no te va a dar el viento y el pelo, así, bueno, ¿viste? Así van. Y bueno, la moto gana, chicas, ¿o no? ¿Eh? ¿Paga o no paga la moto? Moto mata galán. Bueno, otro estereotipo. Este es el mimosón. El mimosón o la mimosona, ¿viste? Que bueno, está ahí, el otro está hablando sobre los 7 sellos del Apocalipsis, que yo no importa. Él, como se sentó al lado de ella, le pone la carita así, el mimosón, el que le hace arrumaquitos y cositas. Bueno, ahí está. Es otro estereotipo que puede haber entre nosotros en la búsqueda, ¿eh? ¿Y este? ¡Oh! Este es medio científico. Pero esto le llaman la luz. Porque es más rápido que el sonido. Este es rapidísimo. No le des un metrito, un centímetro, porque enseguida es rápido. El tipo rápido, enseguida sí fácil. Bueno, en algunos casos, chicos o chicas, tienen que recurrir a esto. ¿Se ve ahí? Y entonces parece que, y bueno, pero ¿te fijaste en ese? Y bueno, lo que quedaba. Era como la oferta, el saldo, y, ¿viste? No. Y él también, o así, ¿viste? Como que, bueno, es lo que hay, es lo que se llama esto. Este es otro estereotipo, perdón. ¿Eh? ¿Qué es esto? Este es el instantáneo. Así, ya, ya. Y parece que lo encargás, ¿no es cierto? Lo pide, lo tiene. Y se puso de novio, de novia, ahí al toque. Casi con el que te trae el pedido, con ese término. No, pará, instantáneo. No, no es así el noviazgo. ¿Eh? No es para arrancar así. Entonces, tengo que estar de novio, ya. No, no puedo esperar más, tiene que ser ahora, porque si no, no sé qué. Tenemos otro estereotipo. Ah, esto sí, esto es de una ornitóloga. Ornitóloga es la persona que estudia los pájaros. Y entonces después ve la bandada de chico y dice, bueno, más vale pájaro en mano que 100 volando. Para duda, para asegurarse, agarra el que sea. ¿Eh? Así que captura el que sea, aunque sea un ganso. Y bueno, es lo que pasó. Bueno, este es otro. Este es el dormilón. Está dormido, no se da cuenta de nada. Le pasa el tren, le pasan las ocasiones. La chica ya no sabe qué hacer para decir, sí, te quiero, me gustás. Y el otro está dormido, no se dio cuenta de nada. Para él no pasó nada. Y si no, tiene que venir otro. Dice, che, pero escúchame, ¿no ves la onda que te está tirando fulana? Está loca. ¿A mí? ¿Yo? El dormilón, siempre está dormido y no se da cuenta de lo que ocurre. Y esta, guarda con esta, ¿eh? Guarda. Esta es la. Esta es la espiritualoide. Aleluya. El Señor me mostró ese. Vos sos. Claro, el Señor me dijo. Sí. ¿Qué Señor? Bueno, finalmente. Este está en todos lados. Claro, muy bien. Denle un aplauso a él. El rompecorazón. Deja el tendal por todos lados. Es esa chica que le rompe el corazón a todos los pibes. Todos los pibes se van juntos después y a llorar, se van juntos. Bueno, ninguno. Y las chicas también, ese que no hay caso, es imposible. Y él rompe los corazones y sigue su vida y así. Son estereotipos. Usted agregue el que quiera. Pero ahora vamos a volver a lo importante. Noviazgo, una sencilla definición. En primer lugar, no es un tiempo de prueba, no es para probar. ¿Che, probamos? No. No es una lotería. Y bueno, yo le pongo la ficha y después, y salió otro número, perdí. No, no es así, ¿eh? Uy, ¿me irá bien? No, no es así. Es un tiempo muy especial y muy importante. Así que es una etapa intencional para establecer bases y fundamento para un matrimonio sólido y exitoso. Eso es básicamente un noviazgo. Es una etapa de vida. ¿Y cuánto tiempo? Y qué sé yo, Dios te va a decir porque el diseño es de Él. Ahora, lo más importante que vos sepas es que el noviazgo no es un fin. Sí, listo, ya me puse novio. No, es una etapa donde vas a ir preparándote y sentando bases y fundamentos para tu matrimonio y luego tu familia. Así que hay que verlo con ese responsabilidad, con ese compromiso. Así que es tiempo de compartir el uno con el otro, por supuesto, de conocerse mutuamente con la mayor profundidad posible para que luego entonces digo, no, pero este me lo cambiaron, no era así como era antes. No, me lo cambiaron. No, conocé bien, conózcanse mutuamente. Es un tiempo de amalgamiento. Dice la palabra que cuando uno llega al matrimonio, dice que los dos son como una sola persona. Eso implica que allí ya se produjo ese amalgamiento, ¿verdad? En el matrimonio. Y el noviazgo es ese proceso donde se van fundiendo esta persona con esta persona para llegar a ser una en el matrimonio. Así que este chico viene con su bagaje, su crianza, sus experiencias de vida, su familia, sus cosas, sus características particulares, y esta chica también. Y entonces en el Señor se unen en noviazgo y se conocen cada vez más y van uniéndose cada vez más hasta llegar al matrimonio. Así que eso es lo que implica básicamente el noviazgo. Ahora, en este sentido hay una diferencia entre madurez y experiencia. Dice, muchos tienen una experiencia o relación sexual, pero no están maduros para ellos. Mire, esto ocurre con muchos adolescentes y jóvenes. Como ustedes saben, la iniciación sexual está viniendo a edades de hasta 12, 11, 13 años. Ya allí se están iniciando sexualmente. Pero esas personas, esos chicos o chicas, tienen una experiencia sexual, pero no tienen madurez. Por lo tal, nunca eso iba a ser bueno. Así que una cosa es madurez, hay que esperar a estar maduros, dice el Señor. Eso se alcanza al tiempo del matrimonio para luego entonces poder disfrutar de la sexualidad, de la unión sexual o de la relación sexual. Dios prevé y precede la madurez a la experiencia. Por eso te dice, maduren hasta el matrimonio. Luego, la experiencia sexual. No dice, experimenten sexualmente y sean maduros. No, no. El noviazgo es la etapa para madurar en todos los aspectos. Y luego, en el matrimonio, es el ámbito correcto de parte de Dios para tener la experiencia sexual y demás. ¿Estamos hasta acá? ¿Están hasta acá o no? ¿Aló? ¿Hola, hola? ¿Sí? Se fueron con el de la moto, me parece. Bueno, no, están acá. Bueno, vamos. ¿Qué buscamos a veces, o qué buscan los chicos y las chicas en vez de un novio, novia, futuro o esposo, cónyuge? A veces buscan una mamá o un papá porque no lo tuvieron. O porque estuvo ausente. Y todos necesitamos de mamá y papá. Y cuando no lo tenemos por diversas circunstancias o no fue correcto, y a veces proyectamos esta necesidad en la búsqueda de un hombre o una mujer que suplan esa necesidad que yo no tuve o carecí. ¿Verdad? Así que hay que estar muy atento de todo esto. A veces se trata de escapar de una situación. Entonces el noviazgo permite como un cable a tierra, alguien que me comprende, me entiende y puedo desahogarme o hasta, bueno, rápidamente quizás me hacen salir de mi casa, que es un entorno duro, difícil, violento. A veces buscamos a alguien que nos comprenda, no nos sentimos comprendidos en casa y todo esto, entonces buscamos a alguien que nos escuche y bueno, y allí. A veces otros buscan un felpudo. Un felpudo es, viste, donde vos te limpias los pies y así es así, te sacudís el pie cuando entras a la casa. ¿Viste? Un pedazo así de tela que hay a veces. ¿No lo vieron? Un felpudo. Donde vos lo pisoteás, que entras con los pies sucios y antes de entrar te sacudís así, te limpias y después entras. Bueno, algo así, algo que vos pisoteás. Y a veces parece que la chica dice, no, este es mi novio. Y dice, sí, lo está pisoteando, lo hace de goma, no, pero es un salame. Y dice, no, pará. O a veces el chico, ¿no es cierto? A veces las personas, los chicos, jóvenes, adolescentes, se ponen de novio solo para dar celos a otra persona. ¿Tienen algún amigo o amiga que hace esto? No, ¿no? Bueno, pero... Bueno, muchachos, cuenten. A veces sucede. Y después lo patea. No, porque era solo para darle celo al otro, que el otro no me daba bolilla a mí, dice la chica. Entonces, solo por eso. Otros por lástima, uy, pobrecito, viste, y me da tanta pena, y es tiernito, y qué bonito, y parecía un gatito también, una cosita que uno tiene ahí. Otros para canalizar impulsos eróticos, y hay que ponerse de novio, porque si no, ¿y cómo hago? Y entonces, y así. Y otros para probar, como decíamos recién, a ver cómo es esta onda, cómo funciona. Otros para evitar burlas en el cole o en la facu, y si no me pongo novio tengo que bancar que me digan un montón de barbaridades. Otros por venganza, qué sé yo, miles de cosas, no sé, pero ¿qué buscamos? Lo que hay que buscar es a aquella persona con la que compartirás el resto de tu vida bajo el propósito de Dios y con podrás experimentar plenitud y realización. Es lo que hay que buscar, chicas. Si no están de novios, busquen el hombre que Dios también diseñó para unirte a vos en noviazgo y luego desembocar en un matrimonio sano, pleno y feliz. Chicos, busquen en el diseño de Dios a esa chica que Dios preparó para unírtela a vos en noviazgo y para que juntos caminen un camino de madurez y conocimiento hasta llegar al matrimonio y ser un matrimonio para toda la vida, feliz y pleno. Eso. No hay otro mejor que él. No hay otro mejor que ella. Así que veamos por último algunos criterios y principios para tener en cuenta. Obviamente debe ser un noviazgo en la voluntad de Dios. Por eso hay que orar, no solo por vos, sino por la otra persona, quien va a ser tu novio o novia, aunque no la conozcas. Entonces, ok, hay que orar. No sé si lo están haciendo, pero orá. Señor, que yo sea una persona apta, comprometida, responsable, para aquella mujer o varón con el cual vos me vas a unir. Y igualmente bendecilo, bendecila desde este momento. Ministrala y preparala. Y vos nos unirás en el momento correcto. Esa. Ahora, oren de esta manera. Encontré a veces que algunos tienen unas oraciones un tanto particulares. El Señor, no, yo te pido por mi novio, pero que sea él. No, pará. Señor, bendecí a ese hombre que vos preparaste, pero seguro que es fulano, ¿no es cierto? Sí, yo creo que ya me lo dijiste. No. Dices, ahí la espiritualidad, y nos confundimos todo, ¿no es cierto? Y Señor, no, vamos, yo te voy a poner una señal, Señor, porque no estoy segura. Y que yo, bueno, si esta noche viene con los dos zapatos, uno en cada pie, entonces seguro que es él. Ya está, confirmó el Señor. Un buen matrimonio comienza en un buen noviazgo. Y un buen noviazgo comienza en el corazón de Dios. Perdón, me olvidé poner con mayúscula ahí. ¿Ok? Un buen matrimonio comienza en un buen noviazgo. Y un buen noviazgo comienza en el corazón de Dios. Busca en oración el corazón de Dios. Vas a tener un matrimonio excelente porque vas a tener un noviazgo excelente. De igual fe, valores y compromiso. ¿Está claro? Mirá lo que dice la Biblia. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Por qué? Porque son caminos que a veces parecen paralelos, pero en realidad se bifurcan. Una cosa es alguien que tiene una experiencia con el Señor y está comprometido, entregado a cumplir sus propósitos, su voluntad, vivir de acuerdo a sus valores, criar a los hijos de esta y aquella manera. Y otra cosa es aquel que no tiene esa experiencia con Dios. Y lo va a criar de acuerdo a sus propios criterios, principios, y esos después se contraponen. Y a veces en el noviazgo, y qué sé yo, todavía quizás no se note tanto, pero seguro emergen en el matrimonio. Por lo cual, no hay que hacer lo que la Biblia dice que no hagamos. No nos asociemos íntimamente, pero podemos ser amigos. Sí, yo tengo un montón de amigos y vos también que no conocen al Señor. No hay problema, pero no hay una asociación íntima, mucho menos para una intimidad completa y total como es en el matrimonio. Así que no hay que hacerlo. No hagamos la de la doctora. No, pero yo lo voy a curar, yo lo convierto. No, el Señor me dijo que me ponga de novio para convertirlo. No, eso no lo dice el Señor. Así que tengamos en cuenta esto. Debe haber multitud de consejeros. Así dice la Biblia también, ¿no es cierto? Dice que allí está la sabiduría. Entonces, sé sabio, sean sabios, consulten, pidan consejos. ¿A quién? Y a los padres. ¿Cuándo hay posibilidad de pedir consejo a los padres, a los pastores, a líderes maduros? Pero hacerlo antes de tomar la decisión. Si no, no tiene sentido. Yo no le venía a consultar porque yo me puse de novio con fulano. ¿Le parece bien? Y que ya es tarde, ¿qué querés te diga? Si ya tomaste la decisión, ¿para qué me venís? Así que debe ser antes, ¿verdad? Bueno, a veces lo que pasa es que uno está apresurado y ya quiere todo. Y a veces si alguien le dice, y mirá, qué sé yo, ¿y ahí cómo hago? Igual parece que uno sigue adelante. Los últimos principios y criterios. ¿Qué características deben tener y considerar los chicos y las chicas para un posible noviazgo? Uno de ellos es, no una exagerada diferencia de edad. ¿Te imaginas? Si ella tiene 19 años y él tiene 48. ¿Entendés? Va a llegar un momento donde van a estar juntos y la gente le va a decir, hola, ¿cómo te va? Che, ¿me presentás a tu abuelito que lo trajiste? No, como mi abuelito, mi esposo. Oh, disculpame, no sabía. Y así, ¿viste? Yo lo felicito, vino con su nieta. No, como mi nieta, es mi esposa. No, no va. No va porque además personas con tanta diferencia de edad exagerada viven etapas muy diferentes. Y es muy difícil ensamblar esto, ¿verdad? No es imposible, pero usted sabe que hay excepciones recontraexcepcionales. Yo no creo que conociera a nadie. Dijimos diferencia de edad exagerada. Hay siempre una diferencia de edad, pero bueno, debe ser algo que más o menos acompaña el proceso de madurez. Eso ayuda mucho al entendimiento y al vínculo, a vivir cosas en común, etc. Se proponen ir y dicen, uy, vinimos de vacaciones a Mendoza, vamos a escalar la montaña y quieren vivir esa aventura, qué lindo, qué emocionante. Y él dice, no, pará, porque a mí la cintura ya me tiene loco, no ando vos, ¿entiendes? No pueden vivir muchas experiencias juntos. Pregúntate, ¿es fiel con sus amistades? Pregúntate, ¿respeta a sus padres y a su familia? ¿Cómo los trata? Pregúntate, ¿cumple su palabra y sus compromisos? Pregúntate, ¿sirve a Dios con alegría? Pregúntate, ¿este que podría ser mi novio o mi novia es responsable en el trabajo? Pregúntate, ¿tiene antecedentes de noviazgos previos? No le vamos a pedir un prontuario, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos, a ver, ¿no es cierto? En todo caso, si ya tuvo, ¿cuántos? No, este apenas tiene 5 noviazgos previos. ¿Cuánto? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Porque saben, sí, lo saben. Después viene ese, no, pues la voluntad de Dios, pero ¿estás seguro? Sí, yo oré un montón, y ya el Señor me dijo, y también ella me dijo que oró, y qué sé yo, y el Señor nos confirma, etcétera. Y yo, bueno, a ver, métanle para adelante. Si ustedes lo dicen, listo, vayan. Y después, no estamos más de novio. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, lo que sea. ¿Pero cómo? ¿No era la voluntad de Dios? Sí, bueno, sí, pero no siguen más. Bueno, luego otra experiencia. ¿Y ahora? No, ahora sí oré, pero de rodillas, para que sea más potente mi oración. Y el Señor me respondió, esta vez estoy seguro, la voluntad de Dios, esta mujer y ella lo mismo y así. Y bueno, ustedes lo dicen, sí, bueno, vayan, 2 meses después. No, pastor, no funcionó. ¿Cómo no funcionó? Sí, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Pero no era la voluntad de Dios. Sí, bueno, nos pareció, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué habrá? Otra vez se repite el sí. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Cuándo es la voluntad de Dios? Entonces no pega una. Así que hay que tener en cuenta estos criterios. Por otro lado, cuando usted ve que el varón, ese chico, es el que anda capturando a todas las presas por ahí. Y bueno, asegúrese de que con usted no vaya a pasar lo mismo, aunque usted tenga buenas intenciones. Porque después le va a pasar lo mismo a usted. Usted era solo una conquista y un premio, una persona más. Yo no lo puse acá, pero había otro estereotipo que era el coleccionista. Es el que tiene el álbum. Y pasa las hojas y le va mostrando a los demás, ¿ves? Esta yo ya, con esta ya estuve, con esta también, me falta esta es media una figurita difícil, pero ya vas a ver que... Y así está buscando eso, y no sea cosa que usted, vos seas una de esas. Así que mirá bien, pensá bien, hay que usar los dos lados del cerebro, siempre mirando hacia el cielo y buscando al Señor. Todo tiene su tiempo, también hay un tiempo para el noviazgo, no te apresures. No tengas tanto temor si lo vas a demorar. Ahí no hay mucho peligro, pero si lo apresurás, sí. Hay un tiempo. Y hay etapas relacionales en este sentido. El primero es el conocimiento. Conociste a un chico conoció a una chica. Ahí comienza todo. Luego viene una amistad. una amistad, establecen un vínculo de amistad, salen con el resto del grupo, van con todo el grupo a la plaza, al cine, a tomar el helado, todos juntos, conocimiento y amistad, y se siguen conociendo. Entonces vos ves cómo el pibe, cómo habla, cómo y el pibe ve a la chica también, ¿verdad? Todos estos aspectos. Luego de esto viene el noviazgo. Luego de la etapa de conocimiento y de amistad. Porque si no, vos entras al noviazgo y no conoces nada del otro. A veces me dicen, no, le vengo a informar que me puse de novia. Oh, gracias por el informe, le digo, lo recibo, listo, y no abro más la boca. Le digo, che, ¿cuánto hace que lo conoces? No, hace un montón, hace 6 semanas, creo, 6, 7 semanas. ¿Cuánto? Sí, 2 meses. Ah, hace 2 meses se conoce y ya están de novio. Sí, porque... Che, ¿y cómo se llama? Juan. ¿Y el segundo nombre? ¿Usted sabe que no lo sé? No, ni el segundo nombre conoce y ya está poniéndose de novio. Guau, no se conoce nada. Vos le preguntás y no conoce nada. Capaz le decís, ¿qué color de ojo tiene? Ni se acuerda, porque no, ni siquiera se vieron mucho a los ojos. No, así no, así no. Y después del noviazgo, el matrimonio, con todos los regalos que vienen con el matrimonio. Así que no saltes. No te apresures, no quemes etapas rápidamente. Todo tiene su tiempo. ¿Y si ya estás en noviazgo? Algunos estaban acá en noviazgo. Bueno, Dios y su voluntad siempre en primer lugar, en el noviazgo. Cada uno y juntos también. 2, compartir, ayudarse en el servicio y en el ministerio. No aislarse del grupo. A veces ponen de novio y ahora tenemos que tener tiempo para nosotros, salir nosotros. ¿Qué sé yo? Entonces parece que se aíslan del grupo y hay que buscar equilibrio. Y no exponerse a situaciones riesgosas o de pecado. ¿Son novios? Sí. ¿Hay atracción física? Sí. ¿Funcionan todos estos sistemas? Sí, claro. Ni hablar. Cuidado. No exponerse a situaciones riesgosas o de pecado. Ya saben. Conocimiento de las familias. Vamos a conocer a mi familia, vamos a conocer tu familia. ¿Sí? Establecer bases para el matrimonio, porque está bueno, nos ponemos de novio y qué sé yo. Bueno, ¿y cuánto vas a durar en el noviazgo? ¿10 años? ¿Cuánto van a estar 10 años en el noviazgo? Acordate, sin poder casi tocar a tu amada. ¿Vos? Sí, me parece que vos ni 10 meses. Muy bien. Nadie, ¿no? 10 años nadie de noviazgo. Porque que no da. Y entonces no es tanto. Menos. Ahora, pensá. Vamos a suponer, decir, bueno, 2 años, 3 años, 4 años. Ok. ¿De qué vamos a vivir? ¿Trabaja alguno? No, todavía no trabajamos ninguno. ¿Y cómo van a hacer? ¿Y a dónde van a ir a vivir? Oh, no lo pensamos. Y tenés que ir a una casa, un departamento. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a alquilar? ¿Tiene alguien? No sé, pero no podés en el aire. Es un matrimonio, es una familia. No podés hacer cualquiera. ¿Entendés? Porque después se casan. Hoy. Inmediatamente vienen hijos, quizás se corta una carrera profesional, se tienen que dejar los estudios, o se hace más difícil continuarlos, quizás no había suficiente trabajo, ahora se hace mucho más problemático sostener a la familia, necesitan ayuda de afuera, se meten los suegros de uno, del otro, y la familia, y tole, total. Entonces, guarda, tranqui, ok, fíjate. Hay una etapa de conocimiento, de amistad, hace tu carrera, recibite, completala, transformate en profesional. No vas a terminar a los 50 años, queda tranquila. Si va todo bien, 24, 25 años, 26 años, ya estás recibido. Podría ser, un poquito más, medicina, bueno, más o menos, pero ya estás bien preparado, bien preparada. Eso es lo que vas a aportar a tu matrimonio. Te va a dar solidez, base, fundamento. ¿Eh? Pensá. Planea. estar en acuerdo. Ya el noviazgo es un tiempo para ir poniéndose de acuerdo en algunas cosas. ¿Cómo vamos a manejar las finanzas cuando seamos marido y mujer? ¿Cómo las vamos a manejar? Si no, parece que después son un tema de conflicto. Ah, no, pero esto es mío. No, esto me lo gané yo, esto es con mi trabajo. Yo voy a manejar mi plata, voy a manejar la tuya. No, ¿cómo es? Así que hay que ir poniéndose de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo en la paternidad responsable. Normalmente el matrimonio también tiene sus etapas. Las primeras etapas son de consolidar el amor, el vínculo, sentar bases para un matrimonio, una familia. Si uno inmediatamente tiene hijos, tiene uno y al otro. Bueno, una paternidad responsable, ¿no es cierto?, que piensa en esas vidas que Dios concede, que las pone al cuidado de los padres, pero ser cuidadoso eso también. Paternidad responsable, el uso de métodos anticonceptivos, lo que fuere. Planificación se llama eso familiar. Ahora, estando ya en el noviazgo, se pueden ir preparando para esto. Ahora empezar a hablar de nosotros y de nuestro y juntos. Así que ya no somos él y yo, nosotros. Ahora es siempre juntos. Y ahora no es tuyo y mío, es nuestro. Es una mentalidad. Luego, aprender a resolver conflictos, que ya hay en el noviazgo, aprender a resolverlos, a comunicarse y a comprenderse. Y finalmente, seguir la agenda de Dios. ¿Cuándo nos vamos a casar? Y pregúntenle al Señor. Él va a tener la fecha, el momento. Busquen armar sus planes en base a los planes y la agenda de Dios. ¿Estamos? Conforme a esto ahora, ¿quiénes quieren abandonar su noviazgo? No. ¿Quiénes van a estar entusiasmados en establecer noviazgos de bendición? Noviazgo de bendición. Chicas, ¿entienden? Dios tiene a ese que es el super galán, el que va a llenar tu corazón, el que te va a tratar bien, el que te va a llenar de estar plena y ser feliz verdaderamente y poder convivir con esa persona el resto de tu vida y compartir los mejores momentos de tu vida y de los otros también, pero junto a, y vas a ver cómo van a salir adelante. Chicas, el Señor tiene esa persona. Muchachos, Dios tiene a la mujer correcta para vos. Para cada uno. Es esa mujer que sí, te derretís todo. Esa, con la cual vas a compartir tu corazón y tu vida, el resto de tu vida, y disfrutar las cosas más preciosas, mientras sirven al Señor juntos, etc. Así que está en Él. ¿Te acordás? Un buen matrimonio comienza en un buen noviazgo, y un buen noviazgo comienza en el corazón de Dios. Así que conectate con el corazón de Dios y sé sensible y sé dócil. Y eso va a ser lo mejor para tu vida. Déjame terminar en oración y luego continuamos con la parte que pueda seguir viniendo y nos vamos preparando a la plenaria y va a haber otro recreo por allí también. Vamos a orar ahora. Gracias Dios por estar aquí entre nosotros, por hacernos pensar y reflexionar nuevamente sobre estos aspectos, porque son muy importantes, Señor, son trascendentes, Señor, son lo que puede hacer que nuestra vida sea una vida de plenitud, de llenura, de gozo, de disfrutar, Señor, ya desde el momento en que puedan estar pensando en el noviazgo, Señor, y nos has alentado a ser cuidadosos, a pensar también, no solo a sentir, a buscarte a vos, buscar tu corazón por sobre todas las cosas. Y al hacerlo, no cometer errores, no equivocar, no distorsionar, no tergiversar lo que vos nos estés diciendo. Así que, Señor, que nos reaseguremos también pidiendo consejo y guía de otros líderes espirituales y así encaminarnos al cumplimiento de los proyectos de vida que tenés para cada uno de nosotros. Señor, en tu nombre yo bendigo la vida de cada joven que está aquí, de cada chico, cada chica, cada varón, cada mujer. Señor, que establezcan vínculos en ti, Señor, en ti. Ya vínculos de amistad, Señor, que sean amistades sanas, que sepan elegir con quién establecer vínculos de amistad, que sepan buscar personas que edifican, Señor, y no que destruyen, personas que acompañan, no que hieren. Señor, así que ayúdale a saber con sabiduría con quiénes establecer esos vínculos, pero mucho más, guíalos al reconocimiento de quién es el varón o quién es la mujer que vos tenés preparados para ellos, Señor, y que ellos sepan tener esa paciencia, esa docilidad, porque eso es lo bueno, eso es lo mejor. No hay nada mejor que seguir ese camino. Así que, Padre, guíalos, dales sabiduría para que disfruten y establezcan noviazgos sanos por el tiempo en que tú lo indiques, pero también preparándolos para el matrimonio, Señor. Y así conformar luego una familia donde vos manifestás y revelás no solo tu presencia, sino toda tu gloria, toda tu bendición, toda la paz de Dios, todo el gozo del Espíritu Santo están allí, Señor. Disfruten de los hijos, disfruten de una vida de servicio y de entrega a ti. Así que les bendigo en tu nombre, Señor, a aquellos que necesiten sanar heridas, Señor, aquellos que necesiten dejar atrás malas experiencias, aquellos que quizás ya han sufrido y han sentido dolor. Señor, sanalos, pasa tu mano de poder para librarlos de todo eso. Señor, aquellos chicos o chicas que no alcanzaron todavía a aceptarse a sí mismos, aquellas chicas que no se ven lindas, que no se ven aceptables, que no se ven deseables, que tienen temores. Señor, les quiero bendecir de manera especial en esta noche. Y que el poder del Espíritu Santo obre sanidad, Señor. Los rompas de esas cadenas, los libres de ese encierro, Señor. Para que no tengan que andar mendigando afecto, para que no sean más lastimadas o heridas. Para que no caigan, Señor, en trampas. Que no caigan en bulimia, en anorexia, en otras cosas peores, Señor. Padre, ayúdanos, ayúdalos a todos a usar estos sistemas con toda responsabilidad, Señor. A saber cuidar sus cuerpos, templo del Espíritu Santo. También, Señor, esa sexualidad con la cual vos los has dotado. Así están equipados, Señor, por vos, pero para usarlo correctamente. Así que, Señor, que tengan todos esta experiencia también en esta noche. También, Señor, a partir de ahora. Les bendigo, Señor, para que de aquí surjan noviazgos de bendición. Para que aquí, de entre todos estos chicos y chicas preciosos, tú levantes hogares, matrimonios, familias de bendición. Señor, que así sea para cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. El Señor les bendiga. Sigamos pasando un lindo tiempo, tenemos todavía unos minutos para el recreo, estirarnos un poco y tomar algo y después venir para comenzar la plenaria. Tenemos una plenaria en esta noche también para ir terminando y luego todavía tener un tiempo de compañerismo y de charla. No vamos a extendernos mucho, así que está preparado para todo eso. Bendiciones.